El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir? Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia. ¿Ya no soy tu familia? No. Eres mercancía. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un viernes más a la Mogu Red. Ya sabéis, este espacio que lo dedicamos a los infectados y a los humanos, porque los humanos muchas veces son peores que cualquier hongo que pueda comerte la cabeza. Hoy lo vamos a comprobar en el cuarto episodio, que tiene por título Por favor, no me sueltes la mano. Como siempre, vamos a hacer nuestras impresiones generales, análisis, escenas que más impacto nos han causado, si hay algún cambio significativo en la ficha técnica y, en general, compartir. Quiero darle la bienvenida antes a mis compañeros que están aquí expectantes, a los que están al otro lado. Por ejemplo, Café Japón, Café Japón 40, Mister 1-2, Aira Mag, que está con mucho frío desde Tenerife. Pues nada, a taparse con una mantita y a disfrutar. A Raiden también y a Profesional 25, que es la primera vez que participa en el chat. Dice, siempre os escucho en versión podcast. Es la primera vez que os pongo cara. Bueno, pues esperemos que no tengamos muy mala cara, que no estemos descompuestos ni convertidos en infectados. Claro, quiero ir adelantando algo. Venimos de un tercer episodio que en muchos sentidos reventó cualquier tipo de audímetro, cualquier tipo de expectativa, de opinión en redes. Y ahora llegamos a un episodio mucho más tranquilo que, en primer lugar, llama la atención el poco ruido que ha generado en redes. Al menos en mi sensación. Siempre que sale un episodio, aunque yo no quiera, si me meto en Twitter ya me van saliendo imágenes, compañeros que dicen me ha encantado o no me ha gustado. Y con este se ha hecho el silencio absoluto. Y digo, ¿qué ha ocurrido? Y encima, a las pocas horas, también quiero aclarar esta situación antes de nada, hemos sabido que HBO va a adelantar el episodio 5, ya no va a salir el lunes, sale el sábado. Quienes escuchéis esto en formato podcast, probablemente ya tengáis el episodio 5 y diréis, ¿qué pasa? ¿Que el batallón? ¿Vamos a esperar una semana? Sí, vais a esperar una semana. ¿La culpa no es mía? Hablad con el señor de HBO, hablad con Neil Druckmann, hablar con los que llevan el tema de la Super Bowl. Rihanna pinta más aquí que yo. Eso es lo único que puedo decir. Pero a mí nadie me va a trastocar la escaleta, porque yo para esas cosas soy muy puntilloso. No pasa nada, tenéis más tiempo para repasar, volver a ver el episodio y seguir pues buscando detallitos, que ya sabéis que eso nos encanta. Dicho todo esto, hoy tenemos este episodio 4, por favor no me sueltes la mano, y yo voy a darle la bienvenida aquí a mis compis. Empiezo como siempre por aquí abajo. Nuria, bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bien, estoy contenta, la verdad. Anda bien. ¿Por qué? Porque sí, no sé, viernes. Eso ayuda. Hoy estoy contenta. Sí, y he comido bien, así que estoy contenta. Creo que también eso ayuda mucho. Uh-huh. ¿Hoy no te sientes tan hater como otras veces con el tema del capítulo? He de decir que yo, hater, no. En todo caso, como a veces un poco como, ¿no? Fuera de onda. Pero hater no, que no me gusta esa palabra. Yo vale. No odio los capítulos. Simplemente, pues bueno, tengo a lo mejor una opinión pues diferente al sí. Resto o a veces no. Mi frase sería, al acabar de ver el episodio, en un primer momento pensé irrelevante, pero No, no creo que sea relevante. Creo que es necesario para entender la transición y el vínculo que se genera y se crea entre Joel y Ellie. Pero sí que es verdad que tengo la sensación, igual aquí me estoy patinando, pero como el primer episodio iban a ser dos y no uno, tengo la sensación que en el momento que se hizo algo ahí de la postproducción, este capítulo igual estaba enganchado entre el anterior y el siguiente y se ha quedado, que a mí me ha dado la impresión como me ha sabido a poco, me ha sabido a medio capítulo. En otro caso me ha sabido, ¿no?, como a peli, por ejemplo, el episodio 3, y este me ha sabido a poquito. Y eso, bueno, un poco así como, ¿no?, para dar las primeras impresiones. Me parece correcto. Eso digo. Vale, pues venga, vamos a continuar porque también tenemos ahí al otro lado a Víctor. ¿Qué tal? Hola, Sergio. Pues bien, bien. Yo la verdad es que también estoy contento, supongo, porque es viernes. Y porque, a ver, después del capítulo anterior, del tercero, yo la verdad es que agradecí, sobre todo un capítulo más corto y un capítulo quizá en el menos denso y en el que quizá poder analizar las cosas con un poco más de detenimiento. Yo creo que el tercer capítulo nos ha mal acostumbrado en muchos sentidos. Y es verdad lo que dice Nuria. Lo pensaba, tenía como este pensamiento intrusivo de cómo habría funcionado esta serie si hubiese sido una miniserie en vez de una serie al uso, ¿no? Yo entiendo que es de Last of Us, yo entiendo que está en una plataforma de streaming, ¿no? Y que la suscripción va por mes, entonces todo lo que la alargues, pues al final es mejor para en términos de negocio. Pero quizá pienso en Chernobyl, por ejemplo, y lo bien que funcionaba esa serie, lo bien que le sentaba ese formato casi de documental, ¿no? De pocos capítulos. Y es verdad que además se repetía en el chat ahora esa frase de episodio de transición. He revisado incluso, no he jugado porque ojalá tener el tiempo para jugar a todo lo que nos gustaría rejugarlo, pero no es así. Pero sí que es verdad que he revisado esta sección en el juego y es una sección también de transición, es una sección larga. Al final estamos hablando, o sea, nosotros ya conocemos a Joel y a Ellie, pero sobre todo la gente que no les conoce tienen que pasar tiempo con ellos, tenemos que pasar tiempo con ellos. El ritmo también tiene que bajar y asentarse. Entonces, dentro de lo que cabe, dentro de que yo creo que me habría gustado también un episodio quizá de una hora y media y cerrar Kansas y Henry Sound, que luego hablaremos de ellos y demás. Pero bueno, no está mal. Hay muchas cosas, de todos modos, de las que hablar en este capítulo. Eso es lo interesante. Y me parece interesante también lo que comentas del tema del ritmo, porque venimos de un episodio muy intenso que no se nos salía el corazón del pecho por todo lo que estaba sucediendo. Ahora llegamos a este tramo donde se está fraguando algo, vemos que el clima de tensión va increciendo hasta el final del capítulo y lo que se sugiere que va a ocurrir en el siguiente, pero es que yo lo veo interesante e importante que ocurra así. Y me explico, yo soy muy fan de las películas en las que no pasa nada, donde aparentemente no pasa nada. Que no podemos decir que en este episodio no hayan pasado cosas, que han pasado, pero quizás no al ritmo que a lo mejor muchos querrían. Hemos tenido acción, que sé que hay muchos que estaban esperando, bueno, ¿y cuándo va a haber un tiroteo? Hemos tenido tiroteo, pero también ese otro lado, esa vulnerabilidad ya totalmente expuesta entre Joel y Ellie. Y eso se va a explorar en este episodio, así que va a estar chulo conversar y ver qué tal. Y la otra persona que tengo aquí justo abajo en forma de Funko, pero no es un Funko en la vida real, afortunadamente, porque tiene alma a través de los ojos, lo podemos comprobar, que es Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, también muy contento, supongo que también porque es viernes, pero también porque me gustó bastante el capítulo y por lo que noto, más que algunos de los que estamos aquí. A mí es que me parece que sí es un capítulo de transición, pero no de forma peyorativa, sino que es un capítulo que tiene bastantes cosas interesantes, que se ve ya un cambio, tú lo has dicho, en la relación entre Joel y Ellie, que se ve que el capítulo 3 no era intrascendente, sino que ha tenido su efecto para que Joel se convierta más en ese protector y deje de ser una carga Ellie, sino que sea familia. No sé, yo creo que es un capítulo que tiene bastantes cosas interesantes que iremos viendo. No quiero decir más cosas ni adelantar más. Además, tiene unos cuantos guiños que también son interesantes para los que hemos jugado. Entonces, bueno, yo creo que es un capítulo que está muy bien, pero que tiene un cliffhanger demasiado acusado. Que parece un hachazo que hubieran cortado ahí el capítulo. Y eso a mí es lo único que me ha chocado un poco. Me quedo con lo decía de Víctor, que decía, está muy bien que sea más corto. Dije, sí, yo pienso lo mismo. ¿Me hubiera gustado ver lo que fuera de hora y media? Sí, también me pasa lo mismo. ¿Es una contradicción? Sí, pero me apunto a las dos cosas. Me alegra que no sea muy largo, pero he echado de menos la segunda parte porque estaba muy dentro cuando llega el corte, sinceramente. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé, yo creo que la serie progresa adecuadamente. Eso sí, quien busque zombies lo lleva claro, porque uh-huh. llevamos dos capítulos prácticamente sin zombies. Sí. Entonces, eso es peculiar. Pero bueno, es que es una serie distinta. No queríamos que se tenía que diferenciar. Yo creo que a estas alturas, quien haya visto los cuatro capítulos, no se confunde si está viendo The Walking Dead o está viendo The Last of Us. Eso seguro. Así que bueno, me ha parecido bastante bien. Y ahora, pues bueno, ya iremos viendo. Y yo soy de los que se quedan por los humanos, más que los zombies. Claro. Y aquí ya me empiezan a dar miedo, ¿eh? Los humanos. Hombre, el señor barbudo, uff. Luego veremos. El señor barbudo, que además luego diremos quién es. Sí, sí. Importante. Pero la líder es más importante. ¿Y en qué se han basado para hacer todo esto? Que yo tengo mi propia teoría. Ya da mucho miedo. Ajá. Vale. Todo lo esto que estamos... lo vamos a ir soltando poco a poco, salpicando. Bueno, esto de que dure 45 minutos y vengamos de un episodio de hora y media, que estáis, bueno, soltando la idea de que quizás la teoría de que ha sido por la Super Bowl o por X motivo y se ha cortado, se ha decidido. ¿Hay algún tipo de confirmación, de declaración? ¿Sabemos algo por parte del equipo responsable? Porque Airamag, por ejemplo, dice, yo llegué a plantearme si en un principio los capítulos 4 y 5 iban unidos y por cosas del montaje y ritmo de la serie quedaron divididos. ¿Alguien sabe algo? En un principio no tenemos... Tengo que decir esa famosa frase de que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. No me consta. Claro, no. Yo me refería a eso, que yo creo que este capítulo ha quedado un poco así, porque como el primer capítulo estaba pensado de otra manera, yo creo que en la postproducción han tenido que ahí como hilar un poco, de decir, vale, ¿dónde cortamos? Y igual este ha quedado un poco más así porque no lo tenían planteado. No lo sé, ¿eh? También digo una cosa, creo que ahora nos sabe a poco, porque como decía Víctor, comparamos con el anterior. Pero me da la impresión, y creo que es porque intento ser positiva, igual es por eso, que cuando termine la temporada le daremos valor a este capítulo. No sé si me explico. Veremos como la importancia o la relevancia que pudo tener el capítulo anterior como en el conjunto. Que no sé, igual no, ¿eh? Pero yo intento ser positiva. Sí, de todos modos, no es tontería el pensar que, vamos, que hubiese capítulos juntos que luego han separado... Y viceversa, porque esto ya pasó con esto lo comentamos, bueno, creo que lo comentamos, en su momento de cómo el primer capítulo, en principio iban a ser dos. El primer capítulo iba a cortar justo cuando Joel lanza el cadáver del niño a la hoguera de cuerpos. Ahí es donde iba a acabar el primer capítulo, hasta que los directivos de HBO vieron el episodio, ¿no? Y dijeron, aquí hay un problema de ritmo, aquí hay un... Sobre todo hay un problema de que no me invita necesariamente a ver el segundo episodio, ¿no? Entonces, si ahí le sumamos también las duraciones tan diferentes de unos capítulos y otros, a mí no me extrañaría que... Vamos, bueno, no lo sé, creo que hasta donde yo sé no hay información oficial sobre este episodio, pero no me extrañaría que haya habido un corte hasta cierto punto necesario o, bueno, si no necesario, un poco artificial. Bueno, esto es lo que tenemos. También es verdad que nos ha condicionado ya no el episodio del que venimos, que de hecho creo que duró más nuestro análisis que el propio episodio, porque se nos fue de las manos. Hoy creo que va a ser más corto, ¿eh? Creo, espero y deseo. Pero es que claro, llevábamos solo tres episodios y de tres, el primero ya estáis comentando que se juntaron dos y por tanto es más largo y el tercero también... Como que de tres, si dos ya excedían la duración del formato, que normalmente son 45 minutos, es normal que íbamos ya con esas expectativas. Esta parece que va a ser la tónica, igual que otra cosa que vamos a comentar, lo de el flashback antes del opening, no lo tuvimos la semana pasada, no lo hemos tenido esta. Yo ya me voy olvidando. Lo cual intuyo que es que tampoco hay más huecos que rellenar sobre el origen del virus, porque ya está todo explicado, ni nada por el estilo. Y han dicho, empezamos ya directamente con la escena, con la música de Gustavo Santaolalla y para adelante. En fin. Bueno, yo como siempre quiero trasladar esta pregunta de qué nos ha parecido a los oyentes, a los que han estado pendientes de la encuesta que pusimos en Twitter, porque... Aquí la tenemos, preguntamos, ¿qué os ha parecido el 104 de The Last of Us? Esta vez para que veáis lo poco profesional y objetivo que soy en estas cosas, que normalmente pongo tres opciones: me ha gustado, no me ha gustado y no lo he visto. Esta vez me he permitido el lujo de añadir la opción me, porque es que era lo que yo sentía. Luego, si veis, además esto es mi cuenta personal, se ve que yo he votado me ha gustado, porque no quería tampoco perjudicar el resultado. Digo, por un voto más lo dejo así. Total, ha ganado. Vamos ya con el tema. Ha ganado con un 57,1, me ha gustado. Pero luego tenemos un 20,8 que piensa que me, otro 20,8 que no lo ha visto y solo un 1,3 no le ha gustado el episodio. Pero claro, un 20% le ha parecido me, que eso es como decir... bueno, no está bien, pero no está mal. ¿Estáis de acuerdo con esta opinión general? ¿Lo entendéis, al menos? Sí, a ver, no creo que este capítulo vaya a ser el capítulo favorito de nadie cuando acabe la temporada. Es verdad lo que dice Nuria, que estos capítulos son especialmente duros porque son series semanales. Entonces, claro, te deja un poco como, joder, además acaba, lo comentaba Traders también, acaba en un cliffhanger, que yo también lo estaba pensando, digo, esto dura 45 minutos... y desde que han llegado a la ciudad esto está avanzando poco. ¿Cómo van a terminar esto de una forma un poco resuelta? Me estaba viendo venir el cliffhanger y llegó el cliffhanger. De nuevo, es un poco un mal necesario. Es de estos episodios que si faltase, o sea, si hubiese llegado... si hubiesen llegado Joel y Ellie, en este caso a Kansas City, y se hubiesen encontrado... inmediatamente después a Henry y a Sam, yo creo que sobre todo al final de la serie, o sea, es posible que le hubiera acabado pasando factura. De nuevo, en el juego no es una sección también lenta, es una sección, además, para quien no recuerde, es donde también se incluye el hotel, que aquí el hotel ya lo dejamos en Boston, de hecho. Es una sección lenta, es una sección de mucho núcleo duro de gameplay, es larga, pero también es necesaria. Al final, yo creo que es un poco el trabajo sucio que tiene que hacer la serie para que nos encariñemos un poco con estos personajes, porque sí que es verdad que narrativamente, si apuntamos a dónde empiezan Joel y Ellie en este episodio y dónde terminan, hay un avance bastante grande. Entonces, sí. No sé hasta qué punto también este me es por gente a las que también nos gustó mucho el tercer episodio y ahora vemos y decimos, vale, esto vuelve a ser una... O sea, es que hay que medir muy bien las palabras, pero ha dejado de ser esa obra maestra que quizá fue en el tercer episodio para seguir siendo una serie simplemente sobresaliente, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las comparaciones también puede ser... puede influir en eso. Y de hecho, y esto lo vamos luego a desarrollar, que siempre me adelanto, pero igual que en los primeros capítulos me parecía que Ellie a veces era un pelín repelente, que tenía intervenciones que no venían a cuento en un momento de seriedad, donde estás a punto de morir, que alguien ha muerto o ha perdido a alguien, en este creo que está en su salsa y que el papel de los chistes... tiene mucho que ver en lo que estás contando del desarrollo psicológico y el vínculo entre la pareja protagonista, ¿eh? Y sí, hay un... ese... y de hecho, la sonrisa de Joel en una escena ya del final a mí me alimenta el alma. Sí, por eso comentaba yo que creo que estamos ahora como con la euforia del anterior, ¿no? Y este, al durar menos y no haber... encima no tenemos... elementos como muy destacables y tampoco hay mucha tralla, no hay mucha acción, como que se nos hace un poco así, pero por eso decía que creo que este capítulo lo valoraremos más cuando acabe la primera temporada. Creo que es ahí cuando acabe de encajar, ¿no?, todo y veamos un poco el encaje de bolillos. Yo sé que siempre vengo con los datos, pero voy a volver a repetirme de la semana pasada. Este capítulo, según datos de HBO, que también aquí podemos decir un poco que a lo mejor HBO hace un poco lo que le sale de los HBOs, ¿vale? Pero vale. Según HBO, a día de hoy, The Last of Us es la serie más vista de la historia. ¡Wow! Hola. En su plataforma, entiendo. Por lo que ellos dicen... Y ellas de la historia, no dicen que solo sea eso HBO. Es imposible. Existe Friends, a partir de ahí es imposible. Vale, yo es entiendo verdad. Que se refieren a vista consumida, no a que la veces sí, sí. que la han puesto. Porque pero que aún así, que supere a fenómenos como Juego de Tronos o como sí. La Casa del Dragón, una ya serie que viene de nueva, ¿sabes? No sí, sé, me ya llama la atención. El anterior episodio ya superó La Casa del Dragón. Y ahora pues dicen esto. Igual no es así, yo doy el dato, pero si no, vosotros buscad y vosotras. Mira, yo aporto otro, va, que también va muy en la línea de lo que estás diciendo, Nuria. Este episodio es el más visto de los cuatro, pero es que desde el primer episodio a este ha aumentado un 60% la gente que ha visto, que está viendo la serie. O sea, nada de que vaya perdiendo espectadores por el camino, sino por el contrario, se están multiplicando como hongos, casualmente. Pues ese casi es. Es el 30%, sí. O sea, es el 30% más del anterior, porque el anterior tengo ya apuntado que fue 37% más en comparación al primero. O sea que la cosa va increciendo, ¿no? Sí. Bueno, mira. Sí, en términos de... Estaba mirando aquí rápido IMDb. Es el episodio que menos... que menos puntuación tiene en IMDb si quitamos el review bombing que tuvo Long Long Time, que yo sinceramente es algo que no cuento, porque Long Long Time, por ejemplo, tiene un 7,9, mientras que este tiene un 8,5. Y tanto el 1 como el 2 tienen la misma puntuación, que es 9,2. Pero es lo que decimos, que creo que era Fer el que lo comentaba ahora en el chat, de eso estamos hablando, que de eso de quizá de bajar de un 9,5 a un 8,5. Entonces, sí. hay que medir también, ¿no? Que se nos entienda cuando decimos que este no es... que esto es un episodio de transición, que no lo vamos a recordar, que no tal, que se nos entienda bien, que sigue siendo un episodio súper sobresaliente. Y es que está muy bien, pero de todas formas, estos episodios, como no nos recuerda tanto a un episodio en sí, sino a una parte de la historia, también es normal que nos parezca más flojo, porque tú mira, Sergio, tú lo decías, me gustan las series en las que no pasa nada, películas en las que no pasa nada. Sí. Esto no es exactamente eso, pero sí es verdad que normalmente para contar una historia tienes que hacer un armazón, y mientras estás haciendo esa parte, que estás construyendo lo que va a pasar, no pasan cosas, te empiezan a poner los dientes largos, empiezan a cambiar las relaciones entre los personajes. Hay un momento dado, que ya hablaremos después, en el que se mueve el suelo, que te pone muy nervioso diciendo, yo sé qué va a pasar. Y cosas así, que decir, te van soltando cositas que no suceden en este capítulo, pero sin embargo que son necesarias para luego, porque de hecho me acuerdo mucho de cosas que comentaba Nuria en los primeros capítulos hablando de Ellie, en que comentaba, es que no me termina de encajar, es que tiene cambios que no les encuentro mucho sentido. Decía, yo la perdonaba bastante, pero no le quito la razón a Nuria. Aquí están precisamente creando una relación y creando una evolución en los dos personajes que luego explicarán cosas que van a pasar. Entonces, es muy necesario. Creo que está muy bien porque sabemos lo que va a pasar después, pero creo que es verdad que como capítulo en sí, pues oye, no tiene tantas cosas que te puedan llenar. Eso es, y que obviamente, siendo muy reduccionista lo que he dicho de que me gustan películas donde no pasa nada, siempre pasan cosas. De hecho, el caso muy reciente, que además me la recomendó, creo que fuiste tú, Nuria, la de After Sun, es un peliculón, pero tú la ves y si te quedas en la superficie, bueno, es un padre y una hija pasando unas vacaciones en Turquía, ya está, ¿no? Y luego alrededor pasan muchas cosas que tienes que percibir. Yo creo que aquí ocurre igual. Que si ahora cuando entremos, que va a ser pronto, en las escenas, en los detalles, vamos a ver que está inundado de significado. Y me gustaría ir ya a la ficha técnica, porque sí que hay ciertos cambios que hay que mencionar. Para empezar, el director del episodio, porque si ya en el anterior contábamos que era también otra persona, que era quien había dirigido It's a Sin, que es una serie que me encanta, y otros trabajos previos, que se llama Peter Hoare, este hombre, en este caso tenemos a Jeremy Webb. Bueno, ¿quién es Jeremy Webb? ¿Qué ha hecho para estar aquí, esta tarántula? Pues bueno, lo que podemos decir es que había dirigido previamente 2 episodios de Downton Abbey, 5 episodios de Master of Sex, también alguno que otro de Umbrella Academy. Ha hecho trabajos puntuales para muchas series, Altered Carbon también, Runaways, muy buenas, pero podemos decir que es un director que no ha tenido un trabajo consistente en una sola obra, sino que a él se le llama para hacer un trabajo, lo cumple en un episodio, 2 o 5, pero no ha seguido lo que se puede decir una serie de principio a fin. Y en este caso, bueno, tenemos esta participación en The Last of Us con un episodio que no era fácil tampoco de dirigir y que yo creo que salva bastante bien los muebles en ese sentido. No sé si quieres decir algo sobre Jeremy Webb, alguna información que sepáis que a mí se me escapa, pero bueno, hasta aquí es lo que se sabe de su currículum profesional, que no es poco, ¿eh? Cualquiera que entre en IMDb va a ver que tiene una trayectoria fílmica interesante. Y luego a nivel de actores y actrices, no vamos aquí a repasar todos, pero sí que creo que hay dos personajes con los que ya nos tenemos que familiarizar. Por un lado tenemos a Melanie Lynskey, que es quien encarna a Kathleen, que va a ser muy importante, o en este episodio ya lo es, pero lo será más adelante. Y bueno, pues su trabajo previo ha sido en varias series y películas, Togetherness, Criaturas Celestiales, La Intervención, Up in the Air, que se llama esta película que es Amor sin Escalas, en Yellow Jackets también, quizás es lo más importante. Y luego también tenemos la otra cara de la moneda, que es Jeffrey Pierce. Claro, de Jeffrey Pierce también tenemos que hablar, que aquí encarna el personaje de Perry. Podemos decir que no lo conoce ni Perry, pero no es el caso, porque a Jeffrey Pierce lo conocemos muy bien, ¿verdad, Atreides? De hecho, hay como una curiosidad que tenemos que compartir. Pues sí, efectivamente. Ha sido la sorpresa de que hubieran cogido a Jeffrey Pierce, porque es quien pone voz y la captura de movimiento en el juego a Tommy, a quien estamos viendo a buscar. Pues precisamente no lo han cogido como el actor, que ya veremos quién es, pero sin embargo sí que tiene ese papel. Y yo creo que lo hace bien. De hecho, me quedé mirando diciendo, ¿me suena? ¿No me suena? Pero como lo estaba viendo en inglés y el juego lo había jugado en castellano, pues claro, no lo cogía por la voz, así después cuando lo he visto. Pero eso, hace del hermano de Joel en el juego, y aquí, pues ya lo ves, de Perry. Es raro, ¿no? Quiero decir, si cuentas con alguien que trabajó en la obra original, ¿por qué no le asignas el mismo papel? Pues porque a lo mejor el actor que han cogido para Tommy es mejor actor, no sé, les encajaba mejor por lo que fuera, o era más conocido y podía atraer a más gente, no lo sé. Al fin y al cabo, como tú dices, al actor realmente no lo conoce ni Perry. Entonces, no sé, puede ser por eso. De cualquier manera, lo hace muy bien, ¿eh? Y es un papel sencillo porque realmente es más o menos de poner mala cara un buen rato y luego de tener unas pocas frases, pero son frases bien dichas y tiene un momento de cara de susto muy conseguido, que ya hablaremos luego de él. Completamente. No sé, ¿los demás queréis decir algo de cualquiera de estos actores que ya han hecho acto de aparición? Sí, yo quería comentar, no me acordaba cómo se llamaba, es que estaba contestando aquí, pero ya lo digo en voz alta, que la actriz que hace de Kathleen, que se llama Melanie Lynskey, creo que no sé cómo se pronunciará, es verdad que yo la recordaba por Dos Hombres y Medio, pero esta chica tiene mucha más... Bueno, es que estuve leyendo que esta chica... a mí me gusta, ¿eh? Me parece una muy buena actriz, pero me sabe mal que se le recuerde justo por este personaje, que era la típica personaje de loca obsesiva. Y se ve que fue una chica que como que de joven tenía mucho talento, la cogieron, le dijeron que iba a triunfar y luego le daban solo papeles irrelevantes y como que tuvo como bastantes problemas con eso y luego se le conoció mucho por eso y a partir de entonces fue saliendo en otras películas y otras series, pero como que cambió el registro, la empezaron a coger para personajes como más macabros, no sé cómo bien cómo describirla, pero como que a partir de la serie de Dos Hombres y Medio como que cambió el registro. Entiendo que supongo como para querer desvincularse de eso y simplemente eso voy a hacer el comentario. Ajá, bueno, sí. Perfecto, sí. Yo de Jeffrey Pierce quería decir que, a ver, yo entiendo que, como comentabais, hay... probablemente quisieran otro ya no otro registro de actoral, sino que tú ves un poco el currículum de Jeffrey Pierce y es sobre todo actor de voz. Y los actores de voz no necesariamente son buenos actores de acción real y viceversa, que muchas veces tenemos actuaciones de voz de actores de acción real que también les falla algo, que se nota que no es su disciplina, ¿no? Al final son disciplinas distintas y sí que es verdad que desde que supe, porque además no lo supe hasta el segundo visionado, que era el actor de voz de Tommy, no sé si es que el personaje es plano de por sí. A mí no es que me haya entusiasmado, la verdad, su personaje. No creo que... Creo que es de más de plano, o es que él no tiene más registros, o es que... bueno, simplemente la han puesto para hacer un cameo, que puede ser, ya está, no pasa nada, no parece que vaya a ser un personaje tan yo tipo creo tan de historia, ¿no? Que va a ser trasladado al lenguaje de serie, va a ser el mini boss del siguiente capítulo, es como al que hay que vencer, sí, el malo. Carne de mini boss, sí. Igual sí, también una cosa, tampoco es que tenga un diálogo espectacular como para que podamos decir si tiene, si es, ¿no? Como que si es buen actor o no, porque el momento es cara de palo. Por eso, que simplemente es la persona que hace como de guardaespaldas de la jefa de los, ¿cómo se llaman? Los cazadores. Los cazadores, sí. Eso, que lo tengo apuntado y no me acordaba, ¿no? Pero que al final es que no hace más, o sea, está ahí con su arma, con cara de culo y ya está. Pero tiene ya semblante. Digo, el único momento de interpretación es poner cara de susto y la pone bien. Es decir, porque todo lo demás es que no mueve un músculo. De todas formas, la que me ha gustado mucho es ella. Creo que realmente le da bastantes matices al personaje y da miedito porque parece súper comprensiva, parece eso. Pero bueno, no quiero entrar en detalles porque sí, es al final del capítulo y nos adelantaríamos mucho. Sí, porque tenemos unas ganas ya de meternos en el episodio, que es lo que vamos a hacer. Porque ¿cómo empezamos? Recalco, no tenemos flashback, directamente el opening y después del opening vemos ya a Ellie. A una Ellie frente al espejo con esa pistola que había cogido de la casa de Bill y Frank practicando, viendo un poco cómo podía manejarse con el arma. Y esto me recuerda a esa escena precisamente del episodio anterior de ella jugando con muchas comillas con la navaja, probándose. Aquí igual, es como ver su imagen frente al espejo y cómo se ve ella portando un arma y siendo capaz de matar. Esto da un poco vibes a Froilán, porque digo, en cualquier momento se va a pegar un tiro en el pie, la verdad. Me dio un poco de miedo, digo, ¿sabe lo que está haciendo? Pero no sé, son estas escenas que ya digo, está ella sola, simplemente, y nos está diciendo al espectador, ojo, tengo un arma. Y esto va a ser importante para otro momento del episodio, como todos sabemos. Esto es un recurso que utilizan mucho en la serie, enseñarte algo que luego van a utilizar. A mí me gustó ver... Claro, sin hacer spoiler, ¿vale? O sea, voy a intentar explicarlo, a ver si se me entiende. Me gustó mucho ver esta imagen porque yo miraba a mi madre y pensaba, ¡ay, mamá, la que se te viene! ¿No? De decir, claro, ahora estamos viendo una Ellie que está creciendo, o sea, ¿no? Como que está creciendo en cuanto al personaje y en cuanto a ella misma, ¿eh? Es una niña todavía que sí que sabemos que es espabilada y tal, pero... no sabemos qué puede llegar a ser o qué puede no llegar a ser, ¿no? Y en cierta parte me daba como ternura, ¿no? El pensar cómo era, ¿no? Como cuando ves las fotos de tus sobrinos o de tus primos cuando son pequeñas y piensas, madre mía, lo que era y lo que es ahora, ¿no? El bicharraco que es ahora. Y me daba como esa ternura. Bueno, es verdad que la primera parte era como, bueno, bastante... yo la vi como bastante chill, pero me gustó el hecho de... y es verdad que te da ya indicios, ¿eh? De, bueno, tienes que haber visto como poco cine o pocas series para no entender que ese recurso te está poniendo en bandeja de que quédate con esto porque luego va a pasar algo. Voy más lejos, Nuria. Es que Aira Mac y Fran han dicho los dos a la vez por el chat, muy Taxi Driver. Es que yo la veía y estaba viendo... le faltaba decir, ¿Are you talking to me? Directamente. Decía que la cara de psicópata que estaba viéndole, digo, madre mía la que nos espera. Efectivamente. Es una escena, yo creo, más importante de lo que parece, porque hasta ahora, de nuevo, claro, también tenemos que ponernos en el papel de quien no haya jugado al juego, quien no conozca esta historia. Hasta ahora, Ellie quería un arma, pero... estamos en un mundo posapocalíptico, es algo hasta cierto punto natural, ya por mera supervivencia, por mera autoconservación, es decir, por Dios, dame un arma porque es que me van a matar. Esta escena ya te dice, Ellie no quiere un arma por mera autoconservación, no la quiere por supervivencia, la quiere, hay algo más ahí, hay una dinámica de poder, ¿no? Quiero tener un arma para sentirme poderosa. Para. Luego veremos aquí cómo se relaciona esto con Joel, ¿no? Y la figura que es Joel. Y hay un detalle que me gusta mucho de esta escena, que es que Ellie no solo la apunta, no solo la mira, sino que la huele. Es verdad. Y pues. Y eso es una tontería, pero que puede ser que simplemente sea el oler la pólvora, ¿no? Que es algo que tiene un olor muy característico. Y Ellie, en teoría, no la conoce. Pero también puede haber una especie de mensaje de fetichización de la violencia, ¿no? Uf. Y de. De, sí, sí. Uf, de me siento poderosa hasta un nivel visceral, pero, hasta un nivel cerval. O sea, esa lectura para mí la compro. Pero ojo, porque Ellie va a seguir oliendo cosas a lo largo del capítulo. El momento en el que están en el bosque y se ponen para taparse, ella huele, no sé cómo se llama, el edredón, ¿no? Y dice, pues no huele mal. Y le dice Joel, será de Frank entonces. Saco de dormir, ¿no? Saco de dormir, sí, perdón, a veces me falla el léxico. Pues eso, de momento tenemos esto. La otra parte, si hemos visto lo que está haciendo Ellie, es el propio Joel. Y él está fuera. Él está fuera intentando extraer gasolina de los automóviles que llevan ahí muchísimo tiempo. A través de un procedimiento que yo lo he visto muchas veces en las series, a alguien en un momento que se ha quedado tirado por la calle, ¿vale? Pero si te digo la verdad, a mí me preguntan, como le preguntó Ellie a Joel, y yo, en términos científicos, no sabría decirte cómo funciona para que el tubito llegue hasta el bidón. Pero bueno, lo compro. Sifón, sí, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cuál no, es la mecánica? Me sifón, que lo explique otro. Vale. Yo soy de letras. Pero sí que quiero dar un dato, porque lo he buscado, no porque yo lo sepa, y es que aquí realmente la serie se toma una licencia creativa, y ya que realmente la gasolina se descompone a los 3-6 meses y el diésel a los 12 meses, se convierte en lodo, o sea, no se podría utilizar. Pero claro, aquí es un recurso que personas como yo realmente nos da igual porque lo desconocemos. Pero eso es curiosísimo, porque esto, como tú dices, lo hemos visto en 1000 series y vamos, Mad Max no se moverían. Habían tenido que ir todos andando siempre y ya veis que Mad Max es de los 80, ¿no? O sea, que desde ahí para acá, en todas las posapocalípticas, ves a gente sacando gasolina de los coches. Qué curioso. Sí. Bueno, eso es como cuando chocaban los coches y salían, estallaban y salían ardiendo. Y en la vida real es prácticamente imposible hacer estallar un coche. Y además, ¿qué ocurre en este momento? Que aquí viene el elemento mágico que a todo el mundo nos conquistó cuando lo jugamos en Play 3 o en Play 4 al juego, que todo el mundo subió vídeos luego a YouTube con recopilación de los mejores chistes de Ellie, porque aparece el famoso libro, que es el mismo que aparece en el videojuego, donde Ellie va a contarnos pues, sus mejores chistes. Y a mí me gusta porque aporta cierta naturalidad, cierta normalidad a un mundo que no lo es. Esas interacciones donde vemos a un Joel que está preocupado, venga, vamos a coger la gasolina porque nos tenemos que largar, que si no van a venir, tal. Y ella está como, bueno, pues voy a aprovechar el momento para contarte un chiste. Y además, cómo recibe Joel los chistes, la evolución del primero, que pone una cara de asco como diciendo, niña, ¿por qué me estás contando estas cosas tan tontas? Al último chiste que va a contar en el episodio, hay una progresión que va en concordancia con la relación entre ellos dos. Sí, y que creo que también tenemos que tener claro, y es el hecho de que ella ha nacido en un mundo postapocalíptico. Es decir, lo que para nosotras es un mundo destruido, es la bazofia, bueno, todo lo malo que queráis llamar, y que Joel ha vivido y está como, ¿no?, como muerto por dentro por todas las cosas que le han pasado, para Ellie es su vida, porque no ha vivido otra cosa. Entonces creo que también tiene sentido el hecho de que si ella se encuentra un libro de cosas que le hacen risa, pues lo va a utilizar, ¿no? O sea, pues es como nosotras, yo qué sé, los memes lo compartimos y sí, pasan cosas malas en el mundo y seguimos compartiendo memes y nos reímos, ¿no? Bueno, al final también pues es la vida. Y luego, por otro lado, también quería decir que aquí sí que, a ver, igual aquí también, a lo mejor no pensáis como yo, pero aquí sí que noté que era bastante fanservice. Hombre, sí. Creo que era el momento de decir, para vosotros, jugadores, ¿no? Como la frase. Lo vi bastante, que dije, vale, ok, porque mi madre no está entendiendo el what the fuck, porque está contando ahora mismo un chiste esta niña, ¿dónde están los zombies?, ¿no? Que era todo el rato su pregunta, ¿dónde está la gente fea? Pero es verdad que la gente que lo hemos jugado es como, jaja, lo entiendo, ¿no? Como en el capítulo 2, el tema de no sé nadar, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en este capítulo hay unos cuantos así como momentos de fanservice que a mí no me molestan, porque yo creo que a la gente que no ha visto la serie, pues se la suda porque no los pilla, y la gente que, o sea, que no ha jugado al juego, y la gente que sí hemos jugado al juego, pues mira, eso que nos llevamos. De todos modos, si, o sea, aun siendo un elemento de hasta cierto punto de fanservice, yo creo que en todo caso es buen fanservice porque lo utiliza hasta de una forma significativa. Hay un contraste en este episodio muy interesante entre que Ellie durante todo el episodio va a tener dos objetos muy, muy esenciales para ella, que va a ser el libro de chistes y una pistola. Y va a tener esas dos cosas en su mochila. O sea, es... Claro, es un contraste que es también, yo creo que un mensaje, un mostrar cómo Ellie está entre esos dos mundos, ¿no? En la historia es una niña de unos, bueno, una preadolescente, una adolescente, si lo quieres llamar, de unos 13, 14 años, creo que es más o menos ahí, que es, y sobre todo en este mundo, es un quiero ser de más de adulta, ¿no? Quiero ser incluso una heroína, quiero ser dura, pero a la vez sigo siendo una niña. Y no estoy en ninguno de los dos mundos. Eso es lo que me hace ser adolescente, ¿no? El que no estoy en ninguno de los dos mundos, en el que me muevo de una forma caótica entre uno y otro, y me gustan mucho estos dos elementos, casi como tirando de Ellie a la vez, el ella siendo niña y ella queriendo ser adulta, y al final, por lo que ahora comentaremos también en el episodio, sintiéndose todavía muchísimo más cómoda en el ser niña. Que en el ser adulta, porque ser adulto en este mundo es una cosa, ya no en el nuestro, sino en el mundo de The Last of Us, es una cosa brutal para lo que ella, por supuesto, todavía no está preparada. Completamente. Bueno, dejamos los chistes a un lado, se suben al coche, y aquí viene el momento, si me vais a permitir que mencione brevemente el episodio 3, porque, ¿qué decíamos entonces de esa relación de Bill y Frank? Porque había gente que decía, no, es que en el juego no se ve tanto que sean pareja, no sé qué. Había una escena, es verdad que no nos podíamos aferrar a mucho más, porque había apenas una nota que leímos aquí en voz alta, donde, bueno, se deja entrever que hubo algo que se rompió, se fracturó. Y luego en el coche, que es cuando Ellie encuentra, de todas las cosas que han cogido de la casa de Bill, coge una revista erótica, homoerótica, donde aparece en portada un hombre con abdominales en pelotas. Y además, si hemos dicho que los chistes son los mismos que los del juego, el diálogo del coche es exactamente el mismo. Ella cogiendo la revista, mirándola, poniéndola así en grande. Uy, ¿esto cómo encaja? Uy, pero ¿cómo puede andar con esta cosa? Ese tipo de palabras. Y luego diciendo, anda, pues si está como pegajosa, ¿por qué? Y la tira por la ventana. Esto es tal cual el videojuego. Pero aquí, en lugar de ser como la única pista para esa relación que nos tuvimos que medio imaginar en el juego, aquí ya es como, iba a decir la confirmación, pero no hacía falta confirmarlo porque hemos visto cosas más explícitas en el anterior. Pero bueno, a mí me hizo gracia verlo. Sí, yo me reí bastante, la verdad. Sí. O sea, fue divertido. Pero vamos, porque era el juego, pero es que se encajaba muy bien. Además, en el viaje, pues todos los diálogos en sí están muy bien. Como eso de qué es lo que ha pasado, pues no te lo voy a contar, es muy largo. ¿Cómo que es muy largo? Tenemos 25 horas hasta llegar. No sé, estaban bien. Los diálogos son muy ágiles, están muy bien, muy, muy bien para ver, para que se vayan conociendo un poco. Ya no es como cuando empezaron, que prácticamente no hablaban. Ahora sí que tiene conversación, aunque sean un poco así, con alguna pullita y con chistes muy malos, pero sí que ya hablan. Eso ya es un cambio. Completamente. Están, bueno, en el coche y deciden, oye, se está haciendo de noche, vamos a parar, vamos a descansar, y van a parar en un bosque, efectivamente. Y allí comen tranquilamente unos raviolis precocinados de hace como 20 años. Y es interesante porque vemos esa dicotomía o ese contraste de una Ellie muy activa, queriendo hacer cosas, que si los chistes, que si los no sé qué, y dice, mira, tengo frío, quiero poner una hoguera, total, aquí no va a haber infectados. Y aquí viene el primer mensaje que va a servir de presagio de lo que va a ocurrir, que le dice Joel, no podemos encender una hoguera, no por los infectados, sino por los humanos. En el momento en el que vean humo, van a venir hacia aquí. Y creo que también está bien que nos vayan como introduciendo ese mensaje, que el miedo tiene que ser doble, por lo que conocemos y por lo que no conocemos. Sí, aparte de esta escena, sobre todo creo que a destacar sería el cómo vemos, bueno, no sé si por primera vez, realmente no recuerdo si es la primera vez, pero cómo ya Joel sí se empieza a preocupar por Ellie. Ya creo que aquí ya se empieza a ver bastante más que evidente que no la ve como simplemente mercancía, sino que ya es pues compañera de viaje, básicamente, ¿no? Porque en el momento que se despierta como en la medianoche después de decirle el tema de la hoguera. Joel se despierta a medianoche y se ve como está haciendo guardia y no duerme, ¿no? Bueno, creo que es algo pues a comentar. Tengo que leer también lo que ha puesto Víctor por el chat. Dice: raviolis pasados en mi comida un martes cualquiera, la verdad. Y me sentí muy identificado en esa escena. Sí. ¿Pero de qué 15 fuerte. Años, Víctor? Bueno, yo eso lo dejo para la imaginación. Vale. Pues ten cuidado, a ver si te van a transformar. Espero que no. Bueno, mira, sí, de algo hay que morirse. Bueno, antes de dormir, aquí Eli nos regala ya otro chiste que me lo he apuntado, porque los chistes también van mejorando a lo largo del episodio, ¿eh? Del primero al último, yo veo como el pic de la comedia. Bueno, y este dice: ¿por qué ascendieron al espantapájaros? Porque era el mejor en su campo. Es que es tan malo que, claro, pero Joel... No es, pero lo importante no es eso, lo importante es quién lo contesta. Ah, es cierto, este se lo sabe ya Joel, ¿no? Sí, se lo sabe, él dice que no. Dice, anda ya, la otra, pero él dice que no, pero es Joel ya el que contesta. O sea, ya entra en el juego de los chistes horribles. O sea, que eso está bien. Hay una progresión en Joel, igual que hay una progresión en su relación, de cómo al principio rechaza completamente el chiste, a cómo al final, a cómo aquí en medio ya lo responde y cómo al final se acaba riendo. Es... Bueno, al final parece una bobada, pero estos son detalles que la verdad están guays. Hay una complicidad que va creciendo y, bueno, pues se despiertan por la mañana, van a seguir su viaje y yo esto lo tengo que mencionar porque Joel, sí, por favor, como buen cafetero, se hace su café. Porque aquí podemos estar en un apocalipsis, puedo permitir que no me pueda asear, que tenga que renunciar a muchos derechos del ser humano, pero el café no me lo quita nadie. ¿Y qué dice él? Esto cambia de juego. Esto cambia completo. Ojalá haber tenido café, ¿eh? Hubiera mejorado. Exacto, eso decía en el juego, exacto. Y dice Eli, se acerca a olerlo, porque lo huele todo en este episodio, y dice, huele a mierda quemada. Ahí me sentí ofendido. Y yo ya. Representada. ¿No pues te gusta el café? No. Obvio, yo tomo mío. Cacao lat o zumo de naranja natural. También puede ser que el café, teniendo en cuenta todo el tiempo que lleva, sea muy malo y ya no huela, porque precisamente si algo tiene bueno el café es el aroma. Luego cuando lo tomas, yo entiendo que sepa y diga sabe a mierda, pues lo entiendo, tiene un sabor amargo y a mucha gente no le gusta, y si ya lleva torrefacto, que muérete directamente. Pero que huela, a mí me parece que el café huele tan bien como el chocolate, aunque luego no sepa igual. La cara de Nuria. Admito que el café es una de esas cosas como cuando la gente me dice, no, es que a mí no me gusta la cerveza, y yo a veces pienso, normal, si es que no está rica. A mí me gusta, pero no está rica, o sea, lo claro. Entiendo. Es verdad, o lo amas o lo odias, puede ser. Sí. Y yo creo que esto también sirve para perfilar la idea de la Eli como niña y no adulta, porque el café normalmente se asocia también a ese periodo en el que estás creciendo y que ya te lo tomas, ¿vale? No sé, otra interpretación. El caso es que ya están en el coche, continúan su camino, y esta conversación es muy interesante porque nos permite saber más sobre Tommy, el hermano de Joel, cosas que yo al menos desconocía, no sé si porque no lo vi en el videojuego, se me pasó, y se nos cuenta que Tommy, en palabras de Joel, quería ser un héroe y se alistó en el ejército. Ya de entrada, red flag. Quiero decirte, ha jugado mucho Call of Duty o lo que sea para creerte que ser un héroe es entrar en el ejército. Pero bueno, esa es mi lectura. ¿O has visto Los Simpson? También. Lístate en la Marina. Bueno, ¿qué pasó? Que cuando... O ver la Fox, tampoco. Cuando sucedió todo esto del brote del hongo y tal, bueno, pues él entró en un grupo de Boston donde conocieron a Tess. Ahí viene el punto de unión de cómo entra en la ecuación Tess. Después conoció a Marlene, que lo convenció de entrar en las luciérnagas, y después de todo eso, Tommy abandona las luciérnagas y ahora va por libre, está solo. Este background del personaje creo que es interesante porque todavía no lo hemos visto más allá del primer episodio, antes de que sucediera todo el brote, y está guay conocerlo todo en voz del propio Joel, ¿no? No sé qué os pareció, pero son datos que yo desconocía. Te pone en contexto al final, ¿no? Un poco. Yo no me acuerdo, ¿eh? O sea, yo he de reconocer que ya lo he dicho muchas veces y me repito más que el ajo, pero que yo hay muchos temas o muchos detalles que no recuerdo. Entonces, yo no me acuerdo qué pasaba con el hermano, ni si se daba contexto de... Yo me acordaba del principio, básicamente, del hermano. Entonces yo lo agradecí porque también te da un poco el contexto de qué pasa con el hermano y por qué está allí, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene Joel con el hermano? Porque también repite mucho el tema de yo tengo que salvarlo, yo, ¿no? Como el proteger, porque al final es la única familia de sangre, ¿no? Que le queda, y yo creo que también es como un peso que él tiene o una responsabilidad de proteger a su familia, porque al final sí, Tess también era su familia, pero hasta que la conoce, que luego se habla, ¿no? Que también Tess, ¿qué tal? Pero hasta que la conoce, pues es quien le queda. Yo creo que también es... Y de, no, perdona, y de lo que estás contando, es que estoy pensando en el mismo coche, la conversación que le dice Eli, bueno, yo no soy tu familia, ¿por qué haces esto?, ¿no? Y mencionas lo que dices de Tess, ahí todavía hay una deshumanización de Eli, supongo que para no sufrir por parte de Joel, no verla como una persona y la trata de mercancía. Sí. Aunque no actúa como tal. Ya. Claro, solo lo dice. Lo que comentaba antes, que creo que la importancia de este capítulo es cómo se ve, digamos, las diferencias entre lo que Joel verbaliza y lo que Joel hace. Porque si fuera una mercancía, no todo el rato estaría pendiente de que Eli, no hagas esto, que puede pasar esto, Eli, ten cuidado, qué tal, porque es verdad que también se tiene que salvar el culo el propio Joel, pero a mí me da la impresión de que cada vez más el chiste, el hacer guardia, el luego reírle el chiste, ¿no? Cada vez más él, obviamente, se pone como, ¿no? El muro de eres una mercancía, te puede pasar lo que sea, a mí me da igual, pero vemos que realmente sus actos no dicen eso, o al menos es lo que yo interpreto. Hay una progresión además en el tipo de conversaciones, sobre todo, que tiene Joel con Ellie. O sea, pasamos de un episodio 1 y 2 en el que, sobre todo en el segundo, las únicas palabras que cruzan con Ellie son de un carácter práctico, de me dirijo a ti porque eres mi trabajo y si no te enseño un poco cómo sobrevivir, te van a matar aquí mismo. Incluso esa escena en la que ellos se quedan solos es súper incómoda. En el anterior episodio, la conversación que tienen ya es más cercana, pero no deja de ser casi una clase de historia, que bueno, es mejor que una conversación práctica, pero aún así no sigue sin ser una conversación emocional. Y esta es la primera vez que Joel se abre y que habla de sí mismo, cuando él mismo hace no tanto estaba diciéndole a Eli que cada uno aquí se guardaba sus historias y ya está. Y la propia Ellie, aunque le llama carga en esa misma escena, pero en la misma Ellie hay una... Que esto también, no sé si estará en el guión o también será una cosa de interpretación de Bella Ramsey, de cuando le pregunta de ¿vas a...? O sea, ¿y si no encontramos a tu hermano? Y Joel dice, soy persistente, o sea, soy insistente. Y ahí ella... Hay una pequeña sonrisa que se le forma de... Ostras, yo quiero ser como este tío. De este tío es mi... Yo quiero ser él. Me da igual lo que me llame, porque además ya estoy viendo a través de él, ¿no? Ya estoy viendo que aquí hay una... No, ya hay una relación. Y ostras, esa sonrisa, que no sé de nuevo si será intencional o no, son de estas cosas que muestran más que dicen. A mí en este caso, hay un poquito antes una parte de la conversación que me parece muy... muy interesante, que es cuando Bella Ramsey, bueno, cuando Eli dice, ¿y si no hay esperanza, para qué seguir adelante? Y luego yo en el coche es cuando le contesta y dice que sigues adelante por tu familia, por la gente a la que quieres, que es cuando ella dice, yo no soy tu familia, y dice, no, tú eres un trabajo, pero Tess sí es mi familia. Al final, que ya digo que lo dice, pero no actúa como tal. Al final estamos hablando de que otra vez es el amor lo que hace que siga a pesar de que no hay esperanza. El amor por su familia, amor por Tess o el amor por su hermano. Me ha parecido que estaba bien. Se va viendo siempre un motor que es muy curioso para alguien que es tan duro. Porque, vamos, es muy duro y sin embargo lo que le mueve no es la venganza, no es el resentimiento, sino que es el amor. Sí, hay que ver lo que dan de sí los trayectos en The Last of Us. Es más importante que el destino. Tendrías que verme con el taxista, wow. Bueno, el caso es que ellos siguen hacia adelante, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y llegan a Kansas. Y lo que ven no les gusta. En primer lugar, porque el camino está cortado. Ven que hay un túnel, pero no lo ve apto para ir con el coche. Se desvían. Bueno, a ver por dónde podemos ir. Atraviesan la ciudad y ven la zona de cuarentena. La estamos viendo en pantalla con un aspecto muy desolado, las puertas abiertas, que es como, ups, aquí ha pasado algo y no pinta bien la cosa. Ya también como espectador yo creo, y digo creo porque lógicamente tengo el bagaje como jugador de haber jugado, pero creo que aunque no tuviera eso, alguien que ve de nuevas la serie ya intuye que se acercan problemas. ¿Por qué? Porque lo siguiente que se nos muestra, ahora sí, es un señor que aparece ahí en mitad de la nada pidiendo auxilio, que tiene muy mala pinta, dice, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y Joel se da cuenta de que es una trampa, pasa de largo y al pasar de largo, ¿qué sucede? Efectivamente, cae en la trampa porque no lo puede evitar, el coche se estrella contra un local y esto también es puro videojuego. La secuencia del coche estrellándose es igual, igual que en el videojuego. De hecho, el plano que estamos viendo, la composición ahora mismo de la escena en pantalla, esto es videojuego. Ellos detrás del coche, parapetados, momento sigilo, mientras al otro lado de la calle tenemos a los enemigos, a los humanos, acribillándonos a tiros. Esta escena es el momento que a lo mejor muchos pedían después de esa tranquilidad y ese sosiego de los episodios previos. Solamente destacar que estamos en Kansas y no en Pittsburgh, que en el juego es Pittsburgh. Y aún así, los de la serie han puesto el mismo puente de Pittsburgh que atraviesan Joel y Ellie en el juego. Todo esto lo he leído porque no habría caído si no, claro está. Pero bueno, que lo sepáis, que hemos cambiado Pittsburgh por Kansas, pero le han dejado un recuerdo a Pittsburgh. Otro fun fact que es absurdo, Kansas City, que no está en Kansas, está en Missouri. Lo sé porque lo busqué en el Maps y dije, no sé, debe ser de estas cosas estadounidenses que yo no entiendo. Pero sí, o sea, está en la frontera entre Missouri y Kansas. Entre Missouri y Kansas, no me preguntes por qué. Bueno, estamos en este momento de conflicto, más o menos vemos que Joel es, iba a decir como Rambo, no es Rambo, pero desde luego tiene una formación militar que le permite salir adelante, acabar con todos o casi todos. En toda esta trifulca, ¿qué le dice a Eli? Por favor, escóndete detrás de ese agujero de la pared, no veas la violencia, porque creo que esto es una idea importante que comentamos en el informe de emisión del juego, que The Last of Us, una de las muchas lecturas, es que es un tratamiento sobre, o un tratado sobre la violencia y sobre cómo afecta a las personas esa violencia, y lo que trata Joel es de que Ellie no vea lo que está ocurriendo, no vea a ese hombre matando a otros. Pero en un momento dado aparece alguien que no esperaban, otro enemigo por detrás, en el forcejeo parece que va a ahogar a Joel, y si no fuera por la intervención de Ellie, que aparece por detrás con la pistola que se nos enseñó al principio del episodio, no podríamos seguir hablando de la serie porque habrían matado a Joel, pero no es el caso. Ella le pega un tiro a ese hombre que no lo mata, lo deja moribundo, y esto es una situación porque no está del todo muerto y tienes que tomar una decisión. Sabes que si lo dejas vivo probablemente vaya a armar ruido, vaya a llamar a otros colegas y se va a convertir en un problema de cara a la supervivencia. Pero tampoco lo puedes matar sin deshumanizarlo, porque es alguien que está suplicando por su vida, que de hecho antes de morir dice, por favor, que tengo madre, me llamo Brian, tómate, regalo mi cuchillo, pero no me mates. Está llorando, suplicando por su vida. Y ese punto lamentable, incluso miserable o patético de una persona que está a punto de morir y que es capaz de hacer lo que sea, que a lo mejor en otras películas u otras series de gran impacto y de acción no se muestra porque eso es feo de enseñar, me encanta que lo hayan dejado, que veamos a ese hombre gritar y sufrir y pedir clemencia por su vida. A mí es una escena que me encanta tal y como está rodada. Totalmente, incluido la parte en que le dice a Ellie, vete, y ella no dice que lo salve, no dice que lo deje ni nada. Estamos en una situación y en un mundo muy distinto a lo que podría ser a lo mejor ahora, que una niña pues no querría que lo matara alguien que está suplicando por su vida. Se marcha y sabe perfectamente qué es lo que va a pasar. Sí. Para mí, yo creo que esta escena... Le da a la serie, o no sé si será también una especie de, no sé, de redención, ¿no?, por parte de Neil Druckmann, porque consigue lo que muchas veces, lo que siempre ha querido conseguir The Last of Us, y yo creo que nunca ha conseguido del todo, que es el hacer ese retrato crudo de la violencia, que es muy, yo entiendo que es muy difícil de hacer en un videojuego de acción, porque al final hay una disonancia ludonarrativa. La palabra mágica. La palabra, ya está, logro desbloqueado. Lo he echado de menos. Claro, que es muy difícil ¿no? De doblegar, pero en una serie es mucho más fácil. Porque no hay. Porque yo estaba pensando en cómo sería esta escena 1-1 adaptada al videojuego. Y habría un QuickTime Event, o habría un pulsa R2 para hacer una ejecución o tal, sí. Y ya habría ahí ese... Te lo digo ya porque de serotonina, ¿no? ¿Sabes lo que habría? Habría un mensaje antes de que empezara la escena que diría que esta escena puede herir sensibilidades. Y añadiría algo así como que si no quieres jugarla, da el botón y te la saltas y continúas. Como si fuese, ¿cómo se decía? ¿Solo ruso? ¿O no solamente en ruso? El de sí, la misión del Call of Duty. Call of Duty, exacto. Sí. ¿Qué es lo que hicieron? Sí, entonces me parece que hace muy buen trabajo esta escena. Y además me gusta luego mucho la reacción de Ellie, ¿no? Como Ellie cuando se vuelve ella misma. Yo creo que llora de frustración. No soy la tía dura que quiero ser. Todavía no estoy ahí, es que no estoy ni remotamente. O sea, tengo aquí la oportunidad que estaba buscando de poder matar a una persona, de tener la vida de una persona en mis manos, y se ha sentido completamente miserable. Me parece una escena muy fuerte. Yo creo que se juntan varias cosas, ¿eh? También se junta que, a ver, es una niña todavía, o sea, por mucho que ella quiera creerse que es la puta ama, pues todavía Ellie no lo eres, o sea, date tiempo, ¿no? Eso por un lado. También creo que se compara mucho con Joel, ¿no? Como ve que él sí que hace, creo que también lo ve como bastante como un referente a nivel de ser, ¿no? Como de ser autosuficiente, por así decirlo. Y luego también una reflexión que me vino en ese momento que me comentó mi madre y creo que bastante acertada, que es que al final están sobreviviendo todo el mundo que sale en escena. Es decir, cada uno quiere salir vivo de ahí. Los que han entrado del equipo este, del grupo este, ¿cómo era? ¿Traders? ¿Cómo se llamaban? Los cazadores. Los cazadores, eso. Los cazadores pues van a sobrevivir y Joel y Ellie también. Entonces es aquí para que llore tu madre que llore la mía, ¿no? La frase esta que se dice. Entonces... ¿Quién explica? Bueno, frase muy de barrio, pero para que me entendáis, ¿no? Que al final pues van a sobrevivir, ¿no? Entonces pues si te tengo que matar a ti para yo vivir, porque es que si no te mato me vas a matar tú a mí. Es que eso está clarísimo, claro, ¿no? Claro, claro. Y al final también, le comentaban aquí en el chat, ¿no? Profesional 25, el tema de en el último momento de tu vida tú tiras de lo que sea. O sea, tú das tu nombre para que haya algo de empatía, ¿no? Y que mi madre está aquí y yo qué sé, si hace falta dices, pues que, no sé, que tienes la cura para el mundo, ¿no? O sea, te sacas lo que sea de la manga para intentar no morir. Que obviamente Joel, pues tiene ya ahí, está curtido en materia y si ha podido echar a la fogata a un crío, pues igual a un hombre que le ha intentado matar, pues le da más igual, ¿no? Que al final es eso, o sea, es una escena muy de NPCs, ¿no? Muy de sí. Llego aquí, me intentan matar, me escondo y saco el arma y ¿no? con el arma. Entonces, sí que es verdad que luego lo comentaremos en la próxima escena, pero que sí que de todo el episodio, incluso creo que de todo lo que llevamos de serie, es la escena que más noto que es, y no como malo, pero más gameplay. No sé si se me entiende. Sí, yo también. Mira, voy a dar un momento que sucede justo después para ejemplificar lo que está diciendo Nuria. Lo de que se nota videojuego, ya cada uno que lo interprete si es bueno, malo, regular, lo noté porque justo después de matar a este hombre, Ellie está al otro lado de la pared que ha pasado por el agujero. Y le dice Joel, yo no quepo por el agujero, necesito que me ayudes para pasar por la puerta. Y esta escena esto es videojuego. Justo es que quería comentar esta escena porque a mí esto sí que me pareció, en este caso, el otro fanservice del chiste, como decía Víctor, no me sobra, pero a mí esto sí que me parece que, a ver, sí. No me da ningún tipo de información, Para hacer la gracia para que parezca más videojuego, pues igual no es necesario. Y aquí sí que me pareció un poco de ok, ¿no? O sea, y hay no, varios, ¿eh? Y hay yo varios lo veo bien encajado, ¿eh? Quiero decir que al fin y al cabo es que no cabe y tiene ya que entrar y hay que abrir la puerta y estaba sujetado. Y en este mundo en el que entraban, y eso normal que tengan la cerrado con un escritorio de semejante tamaño. No sé, es fanservice fijo, pero quiero decir que sigo pensando que están bien encajados. Sí, que pero no está mal. Hay una cosilla con respecto a lo que dices, Nuria, de los stand NPCs. Completamente, pero tiene una cosa muy buena y es que gracias a lo que hemos comentado antes la han transformado. De ser solo de llegar, nos pegamos un tiroteo, te cargas al tío y te largas, a que sea una persona a la que matas y que tenga reacciones el personaje. Es decir, una escena totalmente de videojuego se convierte en una escena que tiene una importancia para Ellie. Sí, sí. Me ha gustado ese detalle. Sí, sí, no, que creo que ahí al final he hecho como la confluencia de el juego en la serie, ¿no? Un poco así. Y me refiero a, en la escena esta de Eli, saca esto que no quepo, ¿no? Sí, sí, sí. No es tanto que no me encaje la escena, sino como el trozo de diálogo ese. Ya. No sé si me explico. Es decir, si esa escena hubiese pasado sin esa frase o simplemente que Eli... Es poco natural. Sí, exactamente, que lo veo como muy intentado meter con calzador. O sea, obviamente Eli no es tonta y sabe que Joel tiene que pasar y Joel no pasa por ahí porque no mides, no eres un umpalumpa, ¿no? En este caso, pero creo que la frase, ¿no? O sea, a mí lo que me sobra al final es la frase, no es la acción, porque al final, o sea, tiene que pasar por ahí porque continúan el viaje, ¿no? Por ese trozo, pero me refería más a eso, que lo veo como un falso. Vale, bueno. Dicho esto, después del conflicto viene el verdadero conflicto, que es el que surge internamente en los personajes, porque a Joel lo que le reconcome por dentro es decir, al final, aunque lo he tratado de impedir, Ellie ha visto la violencia y ha tenido que ejercerla, y le echa una mirada que yo dije, aquí falta un abrazo, porque realmente veo a un hombre apiadándose por una niña que ya va, sí, vamos, él cree que va a dejar de ser niña, pero lo dejó de ser hace tiempo en ciertas cuestiones por su pasado que se nos irá contando. Y son esas miradas que a mí personalmente me gustan mucho, ¿eh?, en este episodio y en anteriores. Pero vamos a ver ahora un cambio de perspectiva, porque si se nos ha contado hasta ahora la historia como de Joel y Ellie, si ya vivimos en el episodio anterior lo de Billy Frank, ahora no va a ser tan hardcore, pero nos presentan de repente un nuevo personaje, que es hasta Kathleen, porque es una mujer que está allí interrogando a un médico por un tal Henry y otras personas que parece ser que han desaparecido. Y lo que se nos cuenta es que al hermano de Kathleen lo mataron por una paliza. Yo interpreto que los de Fedra. Si me equivoco, decídmelo, ¿vale? El médico... Pues, sí, los de Fedra. Va, efectivamente, vale. El médico, claro, lo que hacía es que denunciaba a sus vecinos. Él decía que lo hacía porque lo estaban amenazando, que me recuerda un poco a 1984. Es un poco señalar a ver quién no sigue las reglas. ¿Y qué le dice el médico? Yo te traje al mundo. Chan, chan, chan, porque era su médico, obviamente. Pero bueno, vamos a ver aquí ya a esa mujer que a priori, a mí la actriz, estábamos comentando antes la ficha técnica, los actores, no le veo un rostro crudo, rudo, una persona como despiadada, pero sí que es verdad que precisamente por eso es más siniestro o perverso, porque a priori me produce cierta ternura siempre en el entorno en el que estamos, pero sí. Cuando luego llegan los demás a la ciudad con los cuerpos que se ha cargado él y Joel, sobre todo Joel, ella toma la decisión de que los que están moribundos, si el médico que tienen retenido no los puede salvar, ese médico no es útil, mejor matarlo. Y creo que también es como un momento importante para definir a este personaje nuevo que se nos presenta. Pero yo creo que no es exactamente por eso. Yo lo que entiendo es que le está interrogando por ese tal Henry, que es el que sí que ha denunciado a su hermano y por el que le metieron la paliza los de Fedra y lo mataron. Cuando cogen y van allí, tienen la teoría de que estos son de Henry y que han llamado a mercenarios que vienen de fuera y que ha sido por causa de eso. Y claro, entonces la rabia de este es en parte el culpable de que Henry se haya salvado, que esté esto, no me quiere decir dónde está, me lo cargo, si no me sirve, me lo cargo, porque es colaboracionista con los malos. Porque es que a mí toda esta historia me recuerda mucho al Reinado del Terror de la Revolución Francesa. Toda, si, te, si os fijáis, toda la parte de que llegan, se rebelan contra Fedra, consiguen echar a los de Fedra, hacen una nueva república y hasta ahí todo está muy bien, hasta que cogen y empiezan a hacer una limpia y empiezan a buscar a todos los colaboracionistas con Fedra para coger y que solamente estén los buenos. Y claro, esas cosas se terminan. En la Revolución Francesa se fueron mucho de las manos y aquí ya vemos cómo van a perseguir a Joel y a Ellie creyendo que son también de los que venían con Fedra o mercenarios o lo que sea. Un poco, pues eso, cogiendo la idea de lo que fue el Reinado del Terror. Solo faltan las guillotinas. Sí, lo decía el propio Craig Mazin, que se habían inspirado para crear esta versión de los cazadores, porque los cazadores ya existen en el juego, pero son un obstáculo. O sea, no es una facción que a la que se le dé profundidad. No tienen profundidad. Claro. Pero esta versión de los cazadores está inspirada en esos movimientos revolucionarios que a veces, no siempre, o sea, no creo que esto tenga connotaciones reaccionarias, pero a veces cuando hay un movimiento revolucionario que derroca un régimen autoritario, ese pueblo acaba siendo a veces incluso, no peor, pero a veces igual, ¿no? De donde venían. Y me parece interesante también porque se le humaniza aquí a esta facción y se humaniza a la propia líder. Es una villana y va a ser una villana, pero hay algo, hay también... Pero es, no sé, una villana con una causa. Claro, sí, claro. Eso hay es. Claro, tiene una causa y tiene su... O sea, no es completamente mala o no es malvada por el hecho de ser malvada. No es un obstáculo. No, quiere ayudar a su gente y claro. Su forma de verlo es que todos esos demás son peligrosos para ellos y son un peligro y les han estado haciendo la vida imposible. Así que ella no se siente una villana, ni muchísimo menos. No es un villano de jajajaja, ja, ja, ja, vais a morir todos. Es una persona que está haciendo por su comunidad lo que cree que es lo mejor. Luego tú lo ves desde fuera y dices, sí, es que estás matando a un montón de gente. Y sin mayor juicio ni mayor nada. O sea, hablar mucho de una comunidad, hablar mucho de apoyarla. Y sin embargo, cuando se le cruza el cable, vuelve y cree que se merece juicio sumarísimo de un tiro. Y le pega un tiro directamente abriendo la puerta y ya está. O sea que es una villana con bastantes grises, como tú dices. A mí me gustó mucho ese planteamiento. A mí me pasó una cosa que os podéis reír de mí, ¿eh? No pasa nada. O sea, yo me acepto a mí misma. Y es que cuando salió esta escena, me perdí. Dije, pero ahora que... O sea, y era como... ¿Dónde estoy? O sea, hemos cambiado de serie, no entiendo nada. Era como, de momento, de repente era como... Esta persona... Claro, como referencio todo el rato, como la serie, es como, no sé dónde estamos, digo, esta milicia que es, no me acordaba ni que, porque como en el juego, es lo que decís, ¿no? No tiene como importancia, no tiene relevancia. No deberías de saberlo, quiero decir, aquí se presupone que no tienes que haber jugado al juego, quiero decirlo también. La idea era descolocarte, o sea, luego te diste cuenta, supongo. Claro, la cosa es que me perdí bastante y me costó como bastante pillarlo y todo el rato estaba en el bucle de... Pero si estos no son mejores que Fedra, o sea, no sé qué están haciendo, pero no sé, son mala gente también, ¿por qué matan, sí, no? Era como, ¿qué está pasando? Luego, bueno, ya luego hablaremos, ¿no? Pero, por una parte, recuperando lo que decía Sergio de la actriz de, ¿no? De que interpreta este personaje, a mí me mola el hecho de ver a alguien, porque a mí como que siempre me ven como con cara de niña buena, porque tengo así como tal, luego me gusta tener mala leche, es como, ¡ah! Sí. Como que me siento poderosa y me gusta que esta actriz tenga como una no tiene como facciones como muy duras, no tiene como cara de mala malosa. Y me gustaría, esto ya a nivel personal, no sé qué va a pasar, pero me gustaría que fuese una villana de las malas, tipo Joffrey de Juego de Tronos, de decir, es que te odio, ¿por qué sales aquí? ¿No? De decir, te voy a pillar tirria, pero creo que puede ser un valor añadido y darnos como ahí un poco de vidilla a la serie. No sé, es como yo lo dejo caer. A mí me gustaría, yo sería Team Caitlyn, ¿eh? Pues tiene pinta, dicen por aquí por el chat, Caitlyn va a ser un personaje bien odiado. O sea que me parece odiosa, dice Profesional 25. La actriz lo hará muy bien, muy bien. Villana total. Dice Raiden, es como una madre respetada. Claro, cada uno le puede dar como la lectura que más se ajuste, ¿no? No, pero es verdad. No sé. Esa es la impresión que da, que precisamente toda la comunidad la apoya porque es eso, una... Pero una... yo no lo he visto como... Yo no lo he visto como tú y como Víctor. O sea, mi punto de vista no era tanto la protección, lo que la mueve a ella no es tanto la protección de la ciudad o del grupito que tienen, sino la venganza por la muerte del hermano. Ese era como yo lo veía. Sí, no, es que no son cosas excluyentes. Es decir, yo creo que las dos cosas están ahí. Está, porque ella puede querer vengarse por lo de su hermano, pero todos los que le siguen y demás están ahí para vivir. Y justamente ella es la que los lidera. Entonces parece más bien que tiene, sí, que se quiere vengar del tal Henry, pero no es solo de Henry, es también los de Fedra, que son los que han estado no solo con ella, sino por las otras denuncias que había estado haciendo el médico, que afectaban a los otros habitantes. A ver, es un poco especular con lo que nos han contado. Lo veremos más para el siguiente episodio. No sabemos. Lo que sí que hemos visto ya es a este Perry, que está ahí parapetado con su chaleco antibala, con una granada, con una metralleta, y se ponen a hablar, probablemente todo esto sea obra de Henry. Se nos habla mucho de Henry, pero ¿quién es Henry? ¿Y por qué le tiene tanta tirria a Caitlin y todo este grupo? Realmente, por lo visto en el episodio, no lo sabemos. Eso es así. Y sí, a ver, Henry sí. Henry sí, lo ha dicho ella, por coger y denunciar a su hermano. Vale, sí, es verdad, por la historia del hermano. Pero no sabemos exactamente quién es Henry. O sea, no sabemos a qué lo mueve haber hecho todo eso. O al menos a mí es que me falta mucha información, que es lo interesante, que luego se irá completando. El caso, tenemos ya estos personajes, vemos que se va a liar pardísima porque han movilizado a todo el grupo, han puesto guardias por todos lados, bueno, increíble, un montón de coches, de armas y se va a liar pardísima. Y mientras Joel y Ellie volvemos a ellos, se han refugiado en un local donde parecen que todavía no los han descubierto. Y volvemos a esa escena no superada de lo que habíamos visto antes, de la violencia, y por un momento se nos permite ver a un Joel que tiene una preocupación real porque Ellie haya visto la violencia y la haya tenido que ejercer, y le pregunta, bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo ha sido esta situación? A lo mejor te ha parecido traumática. Y Ellie le deja caer, no ha sido la primera vez que tengo que actuar de esta manera, pero no le cuenta nada más. Y esta escena también tiene una fuerza y un poder que a mí me parece increíble. Y luego también, ahora hablaremos, el cómo le enseña a montar un arma, a montar la pistola, cómo la tiene que coger con la mano. Lo único que no me gusta es, desde mi desconocimiento, que nunca he tenido un arma en mi mano, que ella se la va a guardar en la cintura, en el bolsillo, la pistola. Y le dice Joel, no, que ahí te vas a pegar un tiro, guárdatela en la mochila, digo yo. ¿La pistola no tiene un seguro? Es que si tienes que guardarla en la mochila, cuando la vayas a sacar, ya te han matado. Pero bueno. Esto también puede ser fanservice. Es que me suena esa frase del juego, pero puede ser cosa mía, ¿eh? Eso no lo estoy seguro. Yo lo que sí que pensé es, ¿por qué no se lo guarda en la mochila? ¿Por qué se lo pone en la chaqueta? Se va a volar un pie. Que en ese es como que en ese momento se me olvida todo lo que pasa en el juego y abro mi mente, hay como 100 posibles caminos y en uno de ellos siempre entra la muerte de cualquier tipo de personaje, aunque sea protagonista. Yo tengo una cosa, yo la llevaría en el bolsillo, de mochila nada. De repente te sale cualquiera y la tienes a mano, por lo menos. Entonces, y como bien dice Sergio, las pistolas llevan, en los videojuegos, en muchos videojuegos, las pistolas llevan seguro. Entonces, bueno, que se te dispare no es tan fácil. No sé si incluso se lo dirá, vale, que tampoco es que tengamos evidencia de ello. Como... Broma. Como diciendo, no, como... guárdala en la mochila porque no quiero que... O sea, quiero que la uses como último recurso. No quiero que vayas con una pistola, yo creo que también... ¿sabes? Creo que también va un poco por ahí la cosa. De, ¿no? No hace falta que la tengas a mano porque en principio no la vas a necesitar. Claro. Y aquí sí veo y yo... Y ella mucho y dice, sí, la mete en el bolsillo. Y además yo aquí sí que veo una actitud paternalista. Incluso en el plano que he puesto veo a un Joel que está de rodillas agachado para estar a la altura de Ellie, que Ellie imagino que está sentada sobre algo, Y no sé, me parece muy bonito. Y toca. Me parece muy bien hecho, porque responsablemente quita la bala para no llevarse un tiro por accidente. También, ¿verdad? Eso, quiero decir que todos los detalles se cuidan. Y también está muy bien cómo le enseña cómo sujeta la pistola y luego hace el movimiento para que se vea cómo realmente funciona y es mejor que lo que le había enseñado Fedra, que parece ser que la educación en aquellos tiempos incluye disparar con pistola. Sí. Está muy perdón, bien. Sergio, que sí. Destacar de esto que creo que aquí también se sumar el hecho de que empieza a tocar a Ellie. Que parece una tontería, pero ya la toca, ¿no? Es como te humanizo, ¿no? Te toco. Es que parece una chorrada, pero el contacto humano ya es avanzar en la relación. Porque yo no me dejo. O sea, yo también porque soy un poco especial, ¿eh? Pero el tocar a alguien sí. Ya te hace el tener un poco de confianza. Mm-hmm. A mí la gente que toquetea demasiado no me gusta, ¿eh? También te lo digo. No, pero hasta que ha llegado a simplemente en esto, que es algo mecánico, pero que tiene el contacto, estamos en el cuarto capítulo y hasta el momento, efectivamente, ni el más mínimo. O sea, yo creo que es un avance, es muy buen apunte. Revisaba esta escena en el juego y es mucho más fría. O sea, de hecho, antes de darle la pistola a Ellie, lo que le enseña es a disparar el rifle. Y es una... También porque es una escena del videojuego, ¿no? Pero es una escena muy práctica. Te enseño a disparar el rifle porque quiero que me cubras. Porque veo que eres capaz de usar un arma y yo necesito ahora que uses un arma, que es cuando Ellie está desde un altillo disparando y nosotros nos estamos cargando un grupo de cazadores. Y luego cuando le da el arma también... luego le da una pistola que es como... esta es más de tu tamaño, dice algo así. Pero sigue siendo muy frío. Es algo muy... Vale... Tenía razón, puedes llevar un arma, pero no me gusta un pelo que la lleves. Y de hecho es que la relación en el juego entre Joel y Ellie no acaba de carburar, no empieza a moverse en lo emocional hasta después de Henry Sam. Hasta cuando ya llegan a lo que es... bueno, es que no sé si aquí cambian ya de estación, no estoy seguro. Y ya cambian a otoño, pero bueno, ahí me pierdo. Pero todavía, lo que quiero decir es que este punto en el juego todavía su relación es más fría y es llamativo que aquí su relación ya carbure y ya sea más emocional y sea mucho más cálida. Es una escena mucho más íntima, además, porque están ahí en un... Parece que están como recogidos, no están en ese altillo en el que están en el juego. Una escena muy interesante el cómo hacen esa diferenciación con el juego. Sí, y después de esto volvemos a Perry y Kathleen, porque Perry tiene una cosa que decir... Ojo, hemos descubierto una cosa que deberías de ver por ti misma. ¿Qué será? Nos mantienen con la expectativa. Abren lo que viene a ser una buhardilla, sube las escaleras, todo de madera, muy americano. Bueno, suben arriba y ¿qué es lo que encuentran? Restos de comida y unos garabatos de un tal Sam. Y en la conversación se habla de, bueno, Henry no debe estar muy lejos porque no tiene comida y estará por ahí y no va a permitir que le pase nada a Sam. Claro, uno que ya es medio listo y tiene media neurona dice, ah, vale, pues va con un niño que se llama Sam. Vale. Luego de esto le dice, ah, pero otra cosa, Kathleen, que baja conmigo que tenemos que ver algo en la planta de abajo... Y lo que encuentran es una pedazo de grieta, que aquello parece como un corazón porque empieza a palpitar. ¿Y qué se le ocurre a Kathleen? Que le da como un sobresalto. Cierra la puerta con llave y dice, bueno, lo dejamos para después porque ahora no, clausura el edificio y nos largamos. Que es como, pero vamos a ver, hija mía, tú estás viendo que el suelo está temblando y que ahí abajo hay algo. Yo no me voy, cierro los ojos y a otra cosa mariposa. No lo sé. Pa luego. Esto lo dejamos para el capítulo siguiente. Todavía tenemos tela que cortar directamente. Sí. A mí me dio la impresión, en ese momento pensé, punto número uno, no sabes la que se va a venir encima seguramente. Punto número dos, también pensé, digo, mala líder, porque, o sea, entiendo que tiene que priorizar una cosa ante otra. Pero es como, ¿no? Como decir, vale, no existe esto. Bueno, no sé. Yo aquí sí que vi de decir, la estás cagando. Pero claro, yo no puedo hablar con el personaje porque no me va a escuchar, pero... Y esto son, yo creo que exigencias del guión, es decir, esto no lo vamos a contar ahora, lo enseñamos, los que han jugado ya empiezan a coger y a poner las orejitas altas diciendo uy, uy, uy, lo que va a pasar, y los que no, pues bueno, ya está, y sí, pero si analizas lo de la líder, es decir, bueno, esto ya, si eso en otro rato, cierra la puerta, que no se escape, y tú dices, ¿tú no sabes lo que va a salir de ahí o qué? En fin, no sé. Pero mira, me da muchas ganas de ver qué va a pasar en el próximo capítulo. Total. Y se porque, funcionó. Porque de todos modos, igual me equivoco, pero no es algo que... O sea, hasta cierto punto una nueva adición aquí. No recuerdo que yo en Pittsburgh, en la zona en la que ahora es Kansas City, en el juego... hubiese un peligro de infectados o de a infectados, y no sé, y nos encontramos en el juego como infectados, y supongo que en el próximo capítulo habrá infectados, pero no hay un... Es que además yo lo pensaba de quien haya jugado The Last of Us parte 2, del Rat King, de ese del el boss que nos encontramos con Abby en el sótano del hospital, que es una amalgama de infectados, es como una especie de abominación. Yo no sé qué pensáis vosotros de qué narices es esto, porque yo de verdad que no lo sé, no me... Da la impresión de que ellos dos sí que saben de lo que es. Kathleen y sí. Pierce sí no que les saben pilla lo de es. Nuevas. No. Yo pensé, digo, a lo mejor como no ha salido todavía, para no hacer spoiler, el malo que tiene que salir en el gimnasio. Sí. Exacto. Yo pienso vale. Que es exactamente sí, que es eso, que ser, lo han trasladado aquí. Ser. Vale, vale, puede ser. Y, sí. Y hacer algún tipo ahí como de, ¿no? De meter un poco así como por debajo y pasársela a la pelota y decir, ¡uh! Sorpresa. No sé, No sé. Puede ser, sí. Bueno, esto está bien porque juegan también con las expectativas del que viene del juego. Y eso también me gusta. Después de esto, que ha sido como un aperitivo y que, por cierto, dice por aquí Aira Mag, esa decisión de Kathleen demuestra su prioridad y motivación, que es la venganza. Aunque, por otro lado, es una triquiñuela del guionista para el siguiente episodio. Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Y volvemos a Joel y a Ellie, porque aquí vamos de un lado para otro. Y en este caso, ellos habían vislumbrado a lo lejos un edificio muy grande, se dirigen allí, se cuelan y tienen que subir las escaleras hasta donde puedan. Esta escena, yo lo siento, esto se llama la Mogul Red, si no lo digo reviento, me recuerda a Final Fantasy VII cuando tienes que subir tropecientos mil plantas. ¿A que sí? Hombre. Sí, tal cual. De hecho, hasta el punto, no creo que sea un guiño Final Fantasy VII, pero yo pensaba como, esto ya lo he visto. Y me gusta porque es como, hay cuarenta y tantas plantas, pero bueno, hasta donde lleguemos, porque tenemos que andar mucho, hay como ese juego dialéctico de, Joel, que tú ya estás mayor para estas cosas, y el cómo que estoy mayor, que tengo 56 años, no sé qué. Y me gusta porque hay otra conversación fundamental para mí de este capítulo, y volvemos a la idea que también decía un compañero por aquí de ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, que por cierto es un refrán que odio, pero un dicho que odio, pero que tiene sentido, porque hablan sobre lo que ha sucedido, esa trampa. ¿Cómo sabía Joel que ese hombre que estaba en la calle clamando auxilio estaba engañando y que se iban a aprovechar de ellos? Pues porque él había estado en su situación previamente y lo había tenido que hacer para sobrevivir. Y el contarle eso a Ellie creo que da esa otra dimensión de Joel es una persona de grises, que no es un héroe, es un antihéroe, y se percibe también en eso. No sé, a mí me gustó muchísimo toda esta parte. Luego también el poner los cristales por el suelo. Esto también es muy videojuego, más fanservice, ¿eh? Esto es fanservice. Sí. Y aparte, si es que no, me lo decís, pero creo que es la primera vez que Joel, o que al menos nosotras, las que estamos viendo la serie, sabemos qué edad tiene Joel. Que recuerdo que se nos decía, Joel en la serie va a ser más viejo, tal, no sé qué, ¿no? Va a ser una persona más mayor, y yo no recordaba que nos hubieran dicho la edad que tenía a día de hoy. Sabemos que ha pasado el tiempo, no me acuerdo qué edad cumplía cuando lo de Sara, tampoco he hecho los cálculos, también te digo, pero al menos nos dicen, ¿no? Que es una persona que tiene 56 años y que se sube 33 plantas, o sea, bien. Casi ¿no? nada. Y luego también lo relaciono con que le dice que está un poco teniente, que no escucha. ¿no? Uh-huh, que sí. Eli le dice que también yo me... O sea, no sé si antes nos lo habían dicho, porque también recuerdo que hubo mucho comentario antes de empezar la serie de que Joel sería sordo de una oreja, tal, de un oído, no sé qué, pero no sé si se había comentado hasta ahora. No, al menos no, tan explícitamente yo no lo recuerdo. Vale, entonces, bueno, pues eso, ¿no? Como que aquí ya se nos dice que es una persona que tiene 56 años y que es sorda de un oído. Bueno, más que nada como para... Y por eso duerme así, por eso duerme de lado y de ese lado, porque es su oído bueno, porque si no, no se entera. Por eso, de bueno, hecho, por eso... tienen el detalle cuando se despierta por la mañana que está durmiendo sobre el oído izquierdo. Sí. Uh-huh. Claro. Malo es el derecho. Es verdad. Y bueno, aquí tengo que... Lo siento, me lo he apuntado. El mejor chiste de todo el episodio. Porque además he puesto en cámara ahora mismo la sonrisa de Joel. Y para mí esto fue un regalo. Ay, qué calentito se me quedó el corazón cuando yo vi esa sonrisa de este hombre. Para verla todas las mañanas, ¿eh? Al despertar. Sí, sí, para ponerlo de fondo de pantalla. Bueno, pues Eli le dice... ¿Sabes cómo se dice diarrea en africano? Abunda la caca. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y luego lo he puesto en YouTube, digo, a ver si el momento del juego, y me ha salido un vídeo del concurso de Ahora Caigo con Arturo Valls, donde un concursante pronuncia el mismo chiste. Y yo pensé, lo ha cogido desde las sofás. Te lo juro. Y hasta ahí mi fact-checking. Dicho esto, bueno, pues duerme muy feliz, pero el despertar no lo va a ser tanto. Porque lo primero que se encuentra, bueno, lo primero que escucha es la voz de Eli que dice, Joel, despierta. Y vemos a un señor que le está apuntando a Eli y un niño que está apuntando a Joel. ¿Quiénes son? No hace falta ser un lince, pero uno puede deducir que son Henry y Sam. Y chimpum, aquí se acaba el episodio. Esto lo comentabais al principio también vosotros, que la manera de acabar, yo me quedé como, uy, ahora tiene que acabar, ahora tiene que cortar, que es cuando yo quería saber qué pasaba. Sí. A mí me dio como la impresión de que ahora empezaba el capítulo un poco, ¿eh? También te digo. Yo vuelvo a decir, tengo memoria de pez para según qué cosas. Yo no me acordaba de estos personajes y cuando los vi, mi madre me dice, ah, pues si son los del dibujo, ¿no? Porque lleva el antifaz. Digo, ah, pues es verdad, sí. Mamá, punto para ti. Yo no me acordaba. Sí, además es que es tanto para los que hemos jugado como para los que no, porque le han dado una backstory a Henry Sam que no tenía en el juego. Entonces, joder, te quedas también un poco como... Porque todavía si hubieses jugado el juego dices, bueno, vale, es un cliffhanger, pero ya sé lo que pasa. Y aunque habrá momentos, lógicamente, sin hacer spoiler, de lo que va a pasar en el futuro, pero hay ahí también una backstory con los cazadores y tal, que dices, joder, ahora que... Parecía que empezaba a tener tomar ritmo el capítulo y justo ahora lo cortan. A ver, por suerte tenemos que esperar menos, ¿no? Que eso pues agradece. Pues sí. Más para comentarlo, pero menos para verlo. Eso sí que es verdad. Que eso lo tenemos que saber. Que por cierto, una última... también un último fun fact, que es que la canción que suena al final es True Faith, del grupo New Order. Todo me lo he apuntado porque si no se me olvida. Interpretada por Lotte Kessner. Y diréis, ¿por qué es importante? Porque esta es la cover en la que se inspiraron para incluirla en un álbum que se llama The Last of Us Parte 2, Covers and Rarities, en las que hay covers interpretadas por Ashley Johnson y por Troy Baker, tanto de canciones de The Last of Us Parte 2 como otras que no son de The Last of Us Parte 2, pero también que son bueno, pues que encajan bastante con el tono. Y esta canción en específico, no en esta versión que vemos en los créditos, pero esta canción en específico en este álbum que está en Spotify y que yo lo recomiendo porque está muy guay, está interpretada por Ashley Johnson, la actriz de voz de Ellie en The Last of Us, y está muy muy guay. O sea, que la gente lo cheque porque merece la pena. Es otro guiño, ¿no? Para el jugador, entonces. Así es. Vale. Bueno, yo creo que hemos cubierto lo que ha dado de sí este episodio. Ya digo, todo el mundo posiblemente, si no están viendo esto en directo, estarán disfrutando del quinto. Mejor, porque así lo pueden ver, rever y hacer lo que quieran con ellos, que nosotros vamos a disfrutar. De esto, de la Super Bowl, a quien le gusta el fútbol americano, a quien no, de Rihanna, como un servidor. Y ya está. No sé, yo creo que podemos ir concluyendo lo que ha sido esta Mogurred. que está bien después de la intensidad de la semana pasada, que yo vuelvo a insistir, estoy muy agradecido de los comentarios que hemos recibido, muy respetuosos con vuestras opiniones, y ver hacia dónde se dirige esto, porque si estabais comentando, decía Nuria que es la serie más vista de la historia, o una de las más vistas, desde luego, a ver cómo sigue. Así que nada, que me voy a ir despidiendo de vosotros. Nuria, que igual que ha sido un placer y que seguiremos por aquí. Pues sí, nos vemos el domingo y nada, pues un placer como siempre y con ganas a ver. Yo me lo veré la semana que viene el capítulo porque yo lo veo con mi madre y este fin de semana no está. Así que intentaré no comerme spoilers por Twitter, que es algo muy difícil, es como un deporte de riesgo. Pero bueno, lo intentaré y nada, nos vemos el domingo en el podcast y el viernes que viene a comentar el capítulo. Eso es, buen pack. A mí me pasa lo mismo que a ti con tu madre, solo que con Marta. Porque tengo que decir una cosa públicamente. Quien tiene la suscripción HBO es Marta. Entonces dependemos de ella. Ella es la que pone el portátil con el HDMI. Si ella no está, no lo podemos ver. Y que además, hombre, lo vemos juntos. Eso es así. Así que bueno, y como llevo una vida que hoy está en Málaga, mañana en Sevilla, después en Barcelona, pues estamos así. Y nada, Víctor, que igual que ha sido un placer y que seguimos pendientes de siguientes episodios. Pues sí, parece mentira que además salga mañana. Y parece mentira que si lo pensamos, quedan 5 episodios, pero en realidad en lo que es metraje ya estamos en el ecuador de la serie, porque ya hemos pasado 5 episodios de metraje. O sea que nos queda la mitad, esta serie se acaba en un mes, que bueno, parece mucho, pero se va a pasar volando. O sea que nada, con ganas de que llegue mañana y la semana que viene para comentar. Uf, ¿y el vacío que me va a dejar? Yo eso no... Menos mal que a quien nos gusta Star Wars se estrena El Mandaloriano, tercera temporada, también con Pedro Pascal. ¿Cuándo? A principios de marzo. ¡Oh! De hecho, se estrena con el noveno episodio de Last of Us, más o menos. Se viene la mogurred sobre Se viene. Yo qué sé, yo es que después de La Casa del Dragón me pasó eso, tenía un vacío, digo, ¿y ahora con quién comento si ya no hay nada que comentar? Pero bueno, y lo mismo a Atreides, que ha sido una maravilla estar aquí hablando de Joel y Ellie y esa evolución de los personajes. Sí, ha estado súper bien, me pasa como Nuria, el domingo nos vemos, comentamos el viernes que viene el quinto capítulo, que le tengo muchas ganas porque, lo que hemos dicho, esto se ha quedado justo cuando iba a empezar el capítulo realmente. Así que bueno, a ver cómo sigue, a ver qué tal. Y también muchísimas ganas de que llegue el Mandaloriano. Que oye, sí que es un buen candidato para otra Mogurred, la verdad. Es que yo le he cogido el gusto a esto, la verdad. Y ya, bueno, no sé qué voy a hacer. Pero eso bueno, sí. Tenemos todavía tiempo para pensarlo y ver cómo va. Eso es. Nada, que por cierto decir que nosotros nos vamos a ver el domingo, pero que los oyentes entiendan que el domingo grabamos. Que lo que hagamos el domingo saldrá el martes, ¿vale? Que nadie diga, ¿y qué ha pasado el domingo? ¿Dónde estamos? Pues eso es lo que ha ocurrido. Le quiero dar la bienvenida o la despedida a Hope, que ha entrado ahora, y a los demás, que muchas gracias por estar aquí un viernes más. Es una locura congregar a tantos compañeros que quieren disfrutar de este análisis que hacemos como buenamente podemos. Así que nada, yo me despido. Soy Sergio Tur y esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.